zapatos rotos. ¡Ay, ay, ay, qué alegres van! ¡Ay, ay, ay, sí volverán! Con la pam, pam, pam, con la de, te, te, con la pam, con la de, con la pandereta y las castañuelas. Un pastor se tropezó a media vereda y un borreguito gritó: este aquí se queda. Llevan de tanto correr los zapatos rotos.